Oye tú cómo te digo, que no estás en mis pensares, que no quiero tu suspiro, que no me baño en tus mares. Olvídame y olvídame y olvídame, que por ta que me quisiera me convertí en por diosera de tu amor de noche y día. Que ahora soy ajuina y en la cantera, grano de arena y en el carril, agüita clara que el arroyo lleva, suspiro de rosa de pitimini, suspiro de rosa de pitimini. Oye tú cómo te digo, que no me llaman tus besos, que no quiero tus caricias, que le daba a mi cuerpo. Olvídame y olvídame y olvídame, que mi ternura se abriga y al abrazo de tu cuerpo y al cristal donde te mira. Y ahora soy ajuita y en la candela, grano de arena y en el carril, agüita clara que el arroyo lleva, suspiro de rosa de pitimini, suspiro de rosa de pitimini. Con el corazón en vilo de la noche a la mañana. Olvídame y olvídame y olvídame. Mi andar eran tus pasos, mi pasión eran tus brazos, mi sonrisa tu alegría. Y ahora soy ajuita y en la candela, grano de arena y en el carril, agüita clara que el arroz.